das tanto amor, me das tanto amor, amor sin medida, me das tanto amor, que a mi corazón llenas de alegría. Sí, tú eres el sol que me da el calor y al despertar me llenas de amor. Sí, tú eres el sol que me da el calor y al despertar.